por todas esas veces que me puse detrás y yo cambié lo mío por lo que tú querías, por todas esas veces que me puse detrás y yo cambié lo mío por lo que tú querías. Esa bicha que ahora tiene baby no saben qué. Esa bicha que ahora tiene baby no saben qué. Lo que le espera, lo que le espera, lo que le espera. Yo ya no sé por qué no quiero dolerme. Acelero pa' ver si consigo entrellarme. Quiero que lo vean, no pienso en detenerme. Así demuestro que he podido olvidarme. Ay, ¿por qué no corres tú también de tu parte? Pisa fondo y deja ir el volante. Que no tengo que ir una vez más a buscarte. Porque sé que no puedes atreverte. Deprisa, deprisa, deprisa. Que no sea mañana, me parto la camisa. Deprisa, deprisa, deprisa. Que no sea mañana, que no sea mañana. Yo ya no sé por qué no quiere verme.